Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Bueno, vamos a hablar de algo de miedo. Tropillas de aparecido. ¡Ay, Juna! Se ha desmayado Doris. Sí. A partir del siglo XI, la iglesia cristiana burocratizó el culto a los muertos. Todavía por entonces no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Allá por el año 1024, en Cluny, se instituyó la fiesta de Todos los Santos, celebración que se impuso en toda la cristiandad con gran rapidez. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los muertos. Esa celebración fue enormemente importante en los monasterios y también lo fue para los laicos con la institución regular de las misas dichas para los difuntos. En la segunda mitad del siglo XII, las creencias relativas a las penas purgatorias y más tarde el purgatorio ya como lugar específico, porque usted sabe que hasta entonces no había purgatorio. El purgatorio fue hecho por esa época, ¿no? Entonces se integraron plenamente las creencias en un contexto litúrgico, es decir, se rezaba en esos días instituidos por la suerte de los que supuestamente estaban en el purgatorio, incluso esperando a ver cómo se decidía cada caso, para prodigarles un pasaje rápido al cielo. Está bien. Y entonces tuvo más sentido rezar por los muertos. Uh-huh. Claro. Porque antes no. ¿Qué voy a rezar por los muertos? Ya están. ¿O están condenados o están salvareza? Claro. Cuando aparece el purgatorio como institución, entonces vamos a rezar por los muertos. No sea cosa que estén en el purgatorio. Y se van para el enfermo. Claro. Y nadie hace, digamos, un poco de lobby. Muy bien. Algunos creyeron que la creación del purgatorio, así como lugar intermedio entre el paraíso y el infierno, dio lugar a que las apariciones espectrales fueran más posibles. Está bien. Claro, se creyó que para un muerto en el purgatorio era más fácil andar entre los vivos con su aspecto fantasmal. Y se dijo incluso, desde la erudición religiosa, que los muertos que sufrían en el purgatorio podían regresar legítimamente para suplicar a sus familiares que rogaran por ellos, que hicieran decir misas, o que presentaran ofrendas, a fin de aliviar, pero fundamentalmente para abreviar las pruebas a las que eran sometidos. Y es por eso que a partir del siglo XII empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas las historias de fantasmas. En la mitología clásica, usted sabe, los fantasmas son pocos, son muy pocos. Y más bien proliferan los demonios. Los daimones son. Sí, ¿no? Sí. Son daimones. El crecimiento demográfico de espectros en el medioevo se debió entonces, como se ha dicho, a la creación del purgatorio y de esa instancia de muerte en la cual todavía debía someterse uno a situaciones de prueba, etcétera, etcétera. Por esos tiempos aparecieron también unas historias de fantasmas. Historias colectivas de fantasmas, digamos, ¿no? A ver. O sea, muertos, fantasmas agrupados, formando un cortejo, una tropa, un ejército. Los relatos de tropas de muertos probablemente eran expiaciones colectivas de almas en pena, o un purgatorio itinerante que hacía un pasaje casual por el mundo de los vivos. Pero vamos a ver caso por caso. Tripulaciones, imagino también. También, ahí, ¿no? Claro, de barco fantasmal, claro, eso imagínense. ¿No? El monje borgoñón Raúl Glaber expuso en el segundo libro de sus historias la visión del monje Bulferius de Moutier en la diócesis de Langres. Una vez, en la noche del domingo de la Trinidad, Bulferius vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco y púrpura. Iban conducidos por un obispo que se llamaba a sí mismo el obispo de los muchos pueblos. Estos personajes afirmaban haber ido ese día para compartir la celebración litúrgica de los monjes. Era una prueba para expiar pecados. Abulferius, que estaba asombrado por semejante presencia, le explicaron que eran cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Se dirigían hacia el reino de los elegidos y habían hecho un alto, además de para hacer una expiación, para reclutar algunos compañeros. Cuando el oficio terminó, el misterioso obispo hizo dar el abrazo de paz al, monje, Bulferius, y entonces Bulferio comprendió que ya no viviría mucho tiempo. Y así ocurrió. Poco tiempo después, Bulferio cantó para el carnero. Glaber también cuenta que un día por la noche, un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar del norte un ejército de caballeros que se dirigía en formación de combate hacia occidente. Los llamó, pero desaparecieron. No sé si es una buena historia. Vamos a ver esta otra. A la puerta del priorato de Saint-Foy, de Celestat, un caballero vasallo de los Staufen tuvo una visión similar. Vio una tropa de peregrinos completamente vestida de blanco, seguidos por una tropa de caballeros vestidos de rojo. Uno de estos últimos le dijo: los blancos han muerto en pecado. Por el contrario, los rojos hemos muerto en combate. Parece que los rojos se encargaban de vigilar la expiación de aquellos pecadores. Debían hacerlos caminar a modo de peregrinación por las distintas sedes terrenales de la fe. Qué curioso esto, pero la historia que más me gusta es esta. En su historia eclesiástica, escrita ya por 1140, Orderic Vital refiere con gran detalle la aparición que se produjo ante un sacerdote normando de nombre Guachel. Qué lindo nombre, Guachel. Fue la aparición del ejército de los muertos, conocido como la Mesnada Jelequín. La aparición tuvo lugar el primero de año de 1091. Aquella noche, el sacerdote de la iglesia de Bonnevaux vio desfilar ante él a un ejército aterrador, guiado por un general que amenazó al sacerdote con una enorme maza. Unos soldados de a pie, entre los que el sacerdote reconoció a personas que habían muerto hace poco, o hacía poco, seguían al general entonando lamento. A continuación venían una tropa de mujeres a caballo, a las que también pudo reconocer. Al final marchaban los clérigos, quienes suplicaron al sacerdote que rogara por ellos. El sacerdote Guachelme intentó detener a uno de los caballos, pero el arnés le quemó la mano. Finalmente, uno de los penitentes explicó que las pruebas del purgatorio habían terminado sin buenos resultados. Eran tipos que habían estado en el purgatorio. La sala de espera ahí. Claro, y esta marcha espantosa los llevaba al infierno. No se ha pensado mucho en esa gente. No. Generalmente se piensa que el purgatorio termina siempre en el cielo, sí, más tarde o más temprano. Y todos se reciben, y no. Parece que no. Parece que por ahí te dice, bueno, con usted es inútil. Y esa marcha, aquella marcha espantosa, llevaba a los tipos directo al infierno. Qué fulería de desfile. Es uno de los peores desfiles posibles. Sí, sí. Dicen que tras la vista de aquella hueste infernal, el sacerdote cayó enfermo. No es para menos. Pero todavía vivió 15 años. Bueno, el autor de la crónica lo conoció. No lo estaba creyendo, pero no, ahora ya pero lo ahora creo. Ahora sí, ahora claro. Y pudo ver las fuertes quemaduras que le había provocado el arnés convertido. No, espera un poco. Ya está. Convertido Dolina. ¿Cómo sabe que las quemaduras... Pruebas al canto. ¿Cómo? ¿De dónde? Si sí, primero bueno. Te cuentan que tomaste el arnés de un caballo y te quemó la mano, y después te mostrás la mano quemada, ¿qué es? ¿Cuál es? Es una señor. Prueba. Claro. Eso es una prueba. ¿O no? Me parece que no. Me parece que no. ¿Usted qué más querés? Desde la prueba tiene que poder reconstruir. Yo veo mucha televisión y sí. ¿Está bien el caballo? No, señor. Bueno, eso es todo. No quiero seguir con estas historias. Es que son aterradoras. Que después me la sueño. Se la sueña. Estaba pensando que esta historia en realidad coincide con dos cosas. Coincide con el comienzo de los milenarismos. Ahí cuando a la gente se le dio por pensar que el mundo se acababa porque un número era redondo. Claro. Olvidando que era una convención. Sí, bueno, volvió a suceder hace pocos años. Hace bastante pues nunca falta un imbécil. Incluso el año pasado o este. Sí. ¿Cuándo era que los mayas decían? En el 2012. El año pasado. Bueno, el año pasado. Sí, y aquí estamos también, todavía. Bueno, yo mismo, ¿no? Debo confesar. Bueno, sí, usted estaba diciendo, cuidado. Incluso estaba haciendo cosas que uno hace cuando está a punto de terminar. Recuerdo esa fiesta de 15 días. ¿Estaremos vivos o será esto el purgatorio? Nos dijimos. Bueno, y también la época en que, ante la inminente llegada de la fin del mundo, uno se tenía que buscar una causa, como por ejemplo exterminar a un pueblo distinto, marchar, claro, recuperar ciudades santas, cosas, usurpar reinos. Pero también, esto coincide con la época en que algunos religiosos, algunas personas muy religiosas, empezaron a leer una interpretación de las escrituras, bueno, el divino angélico, ¿no? Santo Tomás escribió en algún momento que Jesús, Cristo, no tiene ni fe ni esperanza. No tiene fe porque sabe todo, entonces no precisa confiar. Claro. Y no tiene esperanza porque conoce lo que va a pasar. Y algunos entendieron que esa era la forma de entender la religión. Entonces se boleteaban a ver si de este modo alcanzaban ese saber. Claro. Y se decía que esos... Bueno, a eso le llaman pensar. Claro, de este modo. Ahora, pasado el tiempo, ya esas cosas dejaron de verse, y entonces nos aparece otro tipo de figuras que podemos ver cabalgando así en la neblina. ¿Usted, Barton, no ha visto de niño, por ejemplo, tres camellos o cuatro deslizándose, acercándose al balcón de su edificio de departamentos, al sexto piso, y dejando allí los regalos de la infancia? No, igual que el señor, vi el pasto que ya habían comido los camellos. Prueba, y configuré prueba, todo lo otro. Prueba. Claro, del mismo modo que el arnés. Exactamente. Y vio la cicatriz en la mano y dijo, aquí han estado los camellos. Y dos semanas antes. El pasto comido para mí es, ¿qué, prueba de qué? De que han estado los camellos y los reyes magos. Sí. Y si eso es verdad, todo eso lo es. Claro. Bueno, también, si esa es verdad, también es verdad que el Mar Rojo se abrió. Sí, pero no le quepa la menor duda, sigamos por las piedras. Entonces, digo, dos semanas antes de eso, ¿cómo no imaginar que también un cortejo de renos, animal extraño para los argentinos, si los hay, seguidos por un señor obeso que explota enanos en algún lugar, recorre el mundo dejando juguetes? Y digo, y este tipo de cosas que nos han forjado desde el siglo XI en la cabeza, hacen que uno siempre quiera formar parte de esos ejércitos celestiales, pero del lado de los vivos, no del lado de los muertos. Claro. De aquellos que pueden lograr este tipo de cosas, como quien, por ejemplo. A ver, imagínense primero, todos los que quisieron conquistar el aire, ¿no? Lo tenemos a Pegaso ahí, que nos permitía hacer ese tipo de vuelos. En realidad, el problema de esto es que uno empieza el sueño de ese modo, y entonces se va acercando a aquellas cosas que aprendió en la infancia y que de algún modo tiene una concreción, porque explicación racional no le basta. Y entonces usted, en medio del sueño, va corriendo, como se hace en el campo, monta por la izquierda un caballo y siente que va levantando vuelo, y mira hacia arriba y ve que efectivamente hay otras figuras que están navegando por allí a punto de concretar su sueño. En ese momento se despierta, la mujer que ama lo dejó, descubre que a lo sumo usted vive en el campo, lejos de todo, y que ni siquiera tiene cabalgadura, pero le queda una cosa maravillosa para soñar: Jinetes en el cielo. Y Jinetes en el cielo es la canción que vamos a escuchar. Pensé que a lo mejor era preferible oír Opa, Opa, Opa, que es una canción superior. Y que es muy lindo, ¿por qué no cuenta un poco de lo que hay en Opa, Opa? Opa, Opa, comienza. Famosa esa pequeña introducción. Dice, cuasi anochecía cerquita el arroyo, cuando con mis penas me encontraba sola. Ahí se sitúa la cosa. El tipo estaba ahí, solo cerquita el arroyo. Y por ahí dice que vive uno de Poncho, que conducía unos animales que parecían sombras. Una tropa. Claro, una tropa. Le dije, ¿qué bicho lleva en esa tropa? Y el tropero le dice, voy para la tablada de los gauchos sonsos a venderle miles de esperanzas gordas. Y el tipo le contesta, ¿no? Incluso con cierto entusiasmo. Dice, si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procura de otra, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalo se la cedo toda. Entonces el tropero se sonríe. El que relata dice, sonrióse el tropero, que era el desengaño. Y se rió de las esperanzas que el mismo cantor tenía. Y se fue con su tropilla, que andaba en medio de las sombras, quizá en las nubes, no recuerdo bien. Y aún, dice, suena en mis oídos aquel grito, el grito campero. De opa, opa, opa. Esta canción es parecida. La va a cantar Frankie Lane. Frankie Lane, que fue el que la impuso. Y comienza esta extraña versión con algo que nos hace esperar más bien tocata y fuga, y sin embargo se convierte en Jinetes en el Cielo, que también eran unos bichos que parecían sombras. En vez de Bach, fuiste. Adelante. Adelante. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. The ghost heard him the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot red he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting flame and fire, as they ride on, hear them cry. The riders looked on by a man, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell or riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a-trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-yo. The ghost rides in the sky. Yippee-i-yo. Era Frankie Lane en La Venganza Será Terrible, jinetes en la, el cielo. La parte de sí. Tocata y Fuga fue suprimida inteligentemente. Probablemente no formaba parte, ¿no? Del mismo track. Del mismo track que estaba puesta ahí. Por una introducción. Bueno, fantástico. Pausa, ya venimos.